Hoy vamos a conocer la trayectoria de nuestra invitada. Precisamente conoceremos de esos temas sobre la justicia indígena, el trabajo que ella ha venido realizando dentro de su organización y de alguna forma la proyección energética que tenemos los seres humanos vinculada a la cultura indígena. Así que les pido que no se separen ustedes, porque de inmediato ya Vicente Moya, que hoy me acompaña en los controles, nos llevará por el siguiente segmento que se viene a continuación en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por siempre estar conectados con nosotros y disfrutar de la buena música y también de los buenos proyectos. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya estamos de regreso. Y nosotros el día de hoy vamos a contar aquí en los estudios de la radio con Blanca Vega. Ella viene desde el norte del país y vamos a conocer todos esos inicios, su niñez, cómo fue en su natal Cotacachi. Bienvenida, Blanquita. Buenos días, Laurita, y a todos los radioescuchantes. Pues desearles un lindo fin de año, ya que estamos muy próximos a finalizar, y decirles que a propósito de que estamos justamente en este equinoccio de invierno, decirles pues que renueven todas sus energías a través de nuestros baños, así como la canción decía, baño de hierbas, de las más maravillosas plantas naturales, silvestres de cada región, pues que puedan limpiar su aura, su energía. ¿Qué más te puedo decir, Laurita? Dime tú. ¿Cómo ha sido la niñez de Blanca? No sé si puede ser que usted tuvo ese vínculo con la naturaleza, con las plantas, con la madre tierra. Sí, pues yo nací en Cotacachi, pero mis padres son oriundos de la comunidad de Peguche y de Quinchuquí. Mi padre especialmente, era un herbólogo y le gustaba mucho conocer sobre las plantas medicinales, de tal forma que para cada enfermedad corporal, mi padre utilizaba todas las plantas nativas, ¿no? Dígase la menta, la hierba luisa, el tomillo, plantas que ayudaban a mantener la salud de las personas, porque en las comunidades indígenas difícilmente entra la medicina occidental. Y a través de la herbología o de la medicina de plantas, mi padre podía recuperar la salud de las personas, y no solo la salud corporal, sino también la salud espiritual. Bueno, de hecho, entonces usted estuvo muy cercana a conocer un poco sobre la herbología. ¿Y esas plantas también eran cultivadas por su padre? Sí, mis abuelos tenían un pequeño sector, no es que eran grandes, pero era suficiente como para que podríamos tener una pequeña chacra o pequeños lugares en donde siembren estas plantas de temporada, como la manzanilla, el cedrón, que es permanente por lo general. Y mi padre utilizó mucho el conocimiento de las plantas para poder hacer no solamente el agüita, que por lo general conocemos, sino también los emplastos y brebajes. Así emplastos para poder remediar cualquier dolor. Cuando hablo de cualquier dolor, estoy hablando de dolores desde el vientre, el útero, la cabeza, el corazón, de tal forma que cada una de las plantas nativas de nuestra región tiene un órgano determinado que puede curar. Entonces, mi padre, conocedor no solamente de los emplastos, también se ha permitido dejar en herencia el conocimiento de cómo se hacen los brebajes o los extractos. Energía. Ahora, pasemos a ese punto antes de irnos desarrollando lo que es la cuestión de la medicina, los brebajes, los emplastos. ¿Cómo miramos a la energía? La energía es aquello que tú dices, le vemos desde dos sentidos, ¿no? Es tu presencia, tu fuerza, tu razón de existencia. Por lo general, nosotros conocemos la energía, la buena energía y la mala energía. Por ejemplo, decimos el chiquihuasha. cuando alguien es chiqui guasha o ali guasha, significa chiqui negativo, guasha espalda. Entonces sería alguien de buena espalda o alguien de mala espalda, o alguien de buena energía o alguien de mala energía. ¿Cómo desde pequeños nosotros aprendemos a diferenciar estas dos polos, digamos así, o esta dualidad que es el bien, el mal, negro, blanco, positivo, negativo? Aprendemos, desde pequeños nos asignan un animalito, es decir, te regalan un borrego o te regalan un ternero. Si en tus manos o si en tu energía o si en tu poder ese animalito o ese pedazo de terreno que te regalan crece y florece o el animal también se desarrolla, entonces quiere decir que eres alihuacha. Es decir, que tienes una energía que tiende a la prosperidad. Tienes una energía que tiende a la salud. Entonces, es importante que desde niños en las comunidades indígenas, desde los 4, 5, 6 años, ya nos destinan, nos regalan una gallinita en donde la gallina, pues, si pone huevos y luego tiene unos 6 huevitos y revienta los 6, se hacen pollitos y son 6 gallinas y puedes vender. Entonces, vemos cómo tu patrimonio, cómo tu fuerza energética tiende a crecer. En ese sentido, la energía de las personas se va perfilando desde la niñez. Es diferente a la sociedad occidental, que los niños en sociedad occidental se procuran que no hagan nada, que no se involucren en el cotidiano del, qué sé yo, del diario vivir. Pero en las comunidades completamente distintos, porque desde cortas edades ya tenemos la capacidad de aprender a discernir, como en mi caso específico, me gustó mucho la cuestión de plantas, a conocer qué era la jerguirilla, qué era la menta, cuál es la ortiga, el saúco, plantas como propiedades, que tenían propiedades curativas. Entonces, sí es una historia distinta, ¿no? Una vida distinta a la de la ciudad, en la que se procura que los niños no solamente se centren en determinadas actividades de juego, más que de conocer la proyección energética, económica y de patrimonio que puedan tener. Cuando hablamos de energía o energética, la cuestión energética, ¿tiene algún vínculo, alguna relación, por ejemplo, cuando utilizamos una hierba para una determinada enfermedad? Si hay una buena limpia, un buen proceso, hay buena energía, ¿o cómo le miran ustedes? Todas las personas, en efecto, por algún yaqui, digamos, por alguna desgracia, el yaqui es conocido como una desgracia, ¿no?, en nuestro entorno. Entonces, por alguna situación de desgracia que haya enfrentado la persona, de enfermedad o de arrollamiento de un carro, como un accidente, se puede decir que estaba envuelta en una energía negativa. Entonces, los chamanes de nuestra comunidad ayudan a que ese entorno de mala energía que está cubriendo a la persona pueda salir de su cuerpo, y hacen una identificación. Por ejemplo, los yaquis o los sucesos o accidentales o los crímenes más grandes son depurados y limpiados con esto que se conoce como la ortiga, porque la ortiga, aparte de ser un limpiador de energías negativas, también medicinalmente ayuda a que exista una buena circulación sanguínea, de forma que haya un nuevo pensamiento, una nueva actuación, un nuevo verbo y un nuevo sentir. Entonces, no es que todas las personas que tienen una energía pesada o que por alguna circunstancia hayan dañado su energía tienen que utilizar la ortiga, sino que hay que ver los niveles de afectación energética, porque no todas las personas llegan a utilizar o a necesitar que se les cure con ortiga, sino puede ser con saúco, puede ser con chilca, puede ser con jirguirilla. Entonces, ¿cómo se puede saber qué tipo de planta te corresponde? Para eso está el lenguaje de las velas, que algunos chamanes han desarrollado en la comunidad de Imbabura, en este caso mi padre, que a través de la vela, a través de la lectura de las velas, se puede saber qué grado de afectación tiene tu energía y con qué planta le corresponde remediar. Vamos a escuchar música. Vamos con el siguiente tema musical, Vicente, por favor. Y al regresar usted nos comenta cómo se hace, qué es lo que se ve a través de las velas. Vamos entonces. ya de regreso nosotros, ahí escuchábamos este tema musical que se lleva por nombre Verónica. Vamos a conocer el antecedente de este tema y luego retomamos lo que habíamos estado conversando con Blanca Vega. Este tema musical fue creado a propósito de una situación de discriminación indígena que se vivió en la ciudad de Otavalo hace unos 15 años aproximadamente, en el que una mujer indígena intentó ser reina de en la reina de las fiestas del Yamor en Otavalo. El alcalde de ese entonces, de apellido Villalba, no le dejó a esta chica indígena que llegara a coronar, ni siquiera que llegara a participar, porque presumía y sacó una ordenanza municipal en ese sentido, mencionando de que la chica indígena solamente podía ser Sara Niusta y no podía ser reina de Otavalo, porque para ser reina de Otavalo tenía que ser blanco mestiza. Obviamente esta postura y esta ordenanza municipal en esos años causó mucha indignación en la población otavaleña, que vinieron a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad, obviamente porque el reglamento estaba siendo muy discriminador. Ante esa situación, el grupo que ahora es muy famoso en Imbabura, conocido como Charijaya, se permitió crear esta música en una loa a Verónica, en hacerle justicia, en el sentido de que ella bien podía haber sido también la reina de blancos, mestizos e indígenas. Entonces esta música se genera justamente como un reconocimiento a, no solamente al poder, sino a la simbología, a la feminidad de la mujer indígena. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces Verónica, motivo de inspiración después de esta situación que ustedes acaban de escuchar en la voz de Blanca Vega, quien nos acompaña aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura. Retomamos el tema y luego seguimos hablando sobre estos temas que usted ha tenido la gentileza de compartirlos el día de hoy. Habíamos quedado que por ejemplo, cuando hay estas malas energías, tiene que hacerse un proceso de limpia, que también se lo puede ver a través de velas. Para poder expulsar al chiqui. Uh-huh. Sí, le contaba que una de las técnicas ancestrales, porque obviamente hay varias técnicas ancestrales de la cultura inca quichua, pero una de ellas, la que conozco por herencia de mi padre, es justamente la lectura de las velas. Entonces, a través de la lectura de las velas, que se las toma en tres velitas, que cada una de ellas representa la una la mente, la otra el cuerpo y la otra el espíritu, se puede establecer qué dolencias tienen de la mente, del cuerpo y del espíritu. Entonces, estas velas, no sé si decirles el término para que los occidentales entiendan, mágicamente comienzan a hablar, comienzan a parpadear, comienzan a abrirse y se forman ciertos rostros de animalitos, ciertas figuras de flores o ciertos símbolos como círculos, cuadrados, triángulos, y van indicando en cada parte de la energía o corporal, mental o espiritual de la persona qué tan afectada está la energía. Entonces, a través de esta lectura de las velas, uno puede darse cuenta si la energía o la enfermedad que la persona tiene es más producto emocional o ya está somatizada en el cuerpo, que hay que tomar raíces, ¿no? Entonces, decirles que inclusive para la remediación inicial, cuando uno quiere, está relativamente enfermo, pero es una cosa muy leve, como un dolor de estómago, sería únicamente las infusiones. Pero si ya la persona está enferma, digamos, está con cáncer, entonces ahí ya no hay que consumir solamente la infusión, sino la raíz licuada con algún alimento adicional. Entonces, ¿cómo este lenguaje maravilloso de las velas puede acercarle a usted a que pueda curar o mantener una vida saludable y armónica en el colectivo de la comunidad? ¿A través de las velas es posible la curación? A través de las velas se hace el diagnóstico y la determinación de lo que usted tiene. La curación es a través de las plantas y de las raíces. Ah, es un proceso, que en este caso se tiene. Otra, ahí teníamos ya el diagnóstico a través de las velas, la curación a través de las hierbas. ¿Hay otro método de proceso de determinación de una determinada enfermedad? Hay el proceso de curación, que también son los emplastos. Los emplastos por lo general se utiliza también para situaciones no tan graves, pero sí son medianas, como los miomas pequeños, los fibromas de hasta 2 milímetros, ¿no? Es decir, porque cuando ya está más de 3, obviamente ya necesita una extirpación o una cirugía, pero en la diaria atención hemos podido determinar que los miomas de hasta 2 milímetros con emplastos y brebajes han sido expulsados por la parte vaginal. Entonces, podemos decir que los emplastos también es otra forma, es otra manera de poder curar el cuerpo. De igual forma, esta necesidad de los emplastos se ve a través de las velas, ¿no? Las velas son las que determinan qué necesita usted, si una infusión, un brebaje, una curación. ¿Y qué es un brebaje? En brebaje es el extracto de las plantas medicinales, es decir, la composición de más de 3 plantas en su extracto puro, ese es un brebaje. Bueno, nosotros vamos a irnos con más música, al regresar vamos a seguir conversando con Blanca Vega y vamos a pasar a conocer, por ejemplo, este tratamiento que se hace y que nosotros lo podemos observar a través de la cultura indígena, como es la Inca Quichua. Inca Quichua, ¿qué significa? Venimos de las memorias ancestrales de la nacionalidad inca que estuvieron acá también en el Ecuador. Bueno, hecho, ahí vamos a ir conociendo. Además nos acercaremos a la justicia indígena. El siguiente tema musical suena y al regresar les contamos de qué se trata. Ya de regreso nosotros junto a Blanca Vegas y conociendo un poco más de los puntos energéticos, de los brebajes, también de los emplastos que se da en la cultura indígena, donde muy poco entra la medicina occidental, nos decía Blanca. Ahora vamos a topar el tema de la justicia indígena, donde entra también este proceso anterior que hemos mencionado ya, que se lo trabaja con las personas que cometen muchas faltas, porque hay principios que ustedes cumplen como el amayuya, amashua, amiquilla. Sí, mencionaba que era importante abordar un poco esta parte energética, espiritual, para luego abordar la cuestión de la justicia indígena, porque occidentalmente y en los medios de publicidad se ha hecho conocido únicamente esta parte final del baño o de la sanación, y en un contexto occidental no se entiende lo que realmente a nivel comunitario se está haciendo respecto de la sanación en la justicia indígena. Y la idea es que la gente comprenda que en la cultura de los pueblos incas quichuas no existía como un medio de represión o de sanción la prisión, ni la prisión preventiva ni la prisión permanente, podemos decir, porque se consideraba que era importante o es importante que la comunidad, que si es que hubo un resquebrajamiento de la comunidad, de la actitud de esta persona hacia la comunidad, pues vaya la persona vaya incorporándose y rehabilitándose en el entorno comunitario. Esa es la idea del por qué todavía en nuestros pueblos quichuas, desde hace más de 500 años hasta la actualidad, no tenemos como una sanción la prisión, ni mucho menos la separación del colectivo comunitario. En este sentido, decirles que la comprensión de la existencia de una energía chiqui, que la llamamos, haya llegado a producir un yaqui, o es decir, el cometimiento de un delito, hace que la comunidad también sea responsable del restablecimiento energético de la persona. En ese sentido, simbólicamente se maneja varios conceptos para la cuestión de la sanación, comenzando desde un renacer. Por eso es que las personas que son ajusticiadas por la justicia indígena se tiende a desnudarles, porque se entiende que vinimos sin ropa al mundo, y en el renacimiento se entiende que también vienen desnudos nuevamente en este proceso de sanación. La idea es que visibilizando o viendo la gravedad del delito que la persona ha cometido, entonces uno puede bañar o lavar el cuerpo. En el momento en que uno está ortigando el cuerpo de la persona, no significa que se está lacerando la piel de la persona que está recibiendo este baño de sanación, sino la intención es sacar o expulsar todo tipo de energía negativa que ayudó al cometimiento de esta infracción. Bueno, cuando hablamos de infracciones, de faltas, de justicia indígena, entra, por ejemplo, el baño de agua, entra el castigo con un cuero, uh-huh, y la ortiga. ¿Qué podemos decir de cada uno de ellos? Bueno, este ya es el proceso final, porque la idea no es que se llega de buenas a primeras a establecer qué tipo de sanción necesita la persona. Es del colectivo y es la asamblea a la cabeza del cabildo el que decide el tipo de sanción que se va a realizar o que se va a aplicar a la persona. Obviamente este baño ritual que lo llamamos es el más conocido porque es el que más se ha dado publicidad, pero hay una infinidad de métodos o de medios de restituirle a la persona o de rehabilitarle a la persona. Obviamente en este proceso de limpieza o de baño energético, cada uno de los elementos que cuentan o que participan en esta ritualidad tiene un valor y un significado. En ese sentido, el agua fría significa, unida con la planta de la ortiga, significa que queremos, aparte del renacimiento de la persona, queremos reactivar toda su corriente sanguínea del norte al sur del cuerpo, es decir, de la cabeza a los pies, para que en una simbología energética comiencen a tener una nueva idea de restituirse como ser humano. Ahora el cuero de vaca, por lo general, significa que no estamos lacerando la piel de la persona que está recibiendo el castigo, sino estamos eliminando los tres chiquis que vienen afectando a la persona. Perfecto, ahí estamos respecto de lo que pasa en la cultura indígena. Bueno, hay un tema en esta ocasión que habla del amaquilla, amashua, amayuya, uh-huh, que quiere decir no robar, no mentir y no matar. Y que también lo vamos a escuchar nosotros a continuación aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos en el CD 5, tema 2, mi estimado Vicente, que esperamos que nosotros podamos disfrutar de este tema musical, y al regresar nos comenta un poquito más sobre esto. Como rebaños para su canción ahí. Seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí estábamos escuchando esta canción que decía Ama... Desde le, Amaquilla Mayúa Amayúa. ¿Ya qué significaba? No mentir, no tener pereza y no robar. Bueno, ahí estaban los tres principios que tiene la cultura indígena que nosotros estábamos escuchando en este programa. Bueno, y vamos a seguir hablando. Es un tema bastante duro, bastante complejo, diría yo, cuando hablamos de justicia indígena y de estos principios, de esta filosofía que tiene la cultura indígena. Solo quería topar un tema para conocer su criterio. Si bien es cierto, con estos tres principios, en ocasiones se ha dicho que dentro de la cultura indígena quizá a veces se ve robar, tal vez a lo mejor mentir, pero como que era difícil el ver que la, representantes de la cultura indígena puedan matar, castigar. Entonces pasó un caso en Chile que fue muy público, muy evidente, donde estuvieron miembros de la cultura indígena involucrados en una situación bastante difícil, donde golpean a otra persona y me parece que falleció posteriormente, y hubieron hubo testimonios de sus familiares que decía, bueno, pueden ir a la cárcel, pueden hacer todo, pero no les pueden maltratar o cortarles el cabello como lo hicieron en este centro de rehabilitación. Y de hecho, mucho se ha dicho sobre esto. ¿Cuál es su opinión, Blanquita, usted que conoce, es abogada también y que conoce de cerca el tema? Bueno, del caso que me menciona, entiendo que ha habido un exceso. Y los excesos pienso que habría que ver cómo se generan, ¿no? Habría que ver cómo el contexto en el que se han desarrollado, porque habría que ver si esta sanción fue cometida en verdad por autoridades o era simplemente una turba de las personas que cometieron este ilícito. En todo caso, si es que en la justicia indígena se diera excesos, cosa que relativamente no lo consideramos así, también eso depende de visiones, ¿no? Entiendo que en la religión católica, cuando un santo o un cura se latiga por sacarse los pecados o por hacer acto de misericordia, se latiga, se fustiga, como cuando pasa la Semana Santa y se ponen espinas en la cabeza. Entonces eso también me parece que son unos actos de vulneración de derechos humanos o de la integridad personal. Entonces yo creo que aquí hay más una cuestión de discriminación, porque cuando los santos o las personas católicas se laceran el cuerpo, entonces ahí sí es un hombre bendito y es un hombre santo. Pero cuando los indígenas de alguna manera se sanciona castigando el cuerpo, entonces ahí sí es vulneración de derechos. Entonces me parece que ahí sí hay un desfase de visión, ¿no? En el sentido de considerar que cuando la sociedad blanco-mestiza o católica lo hace es por un acto de divinidad y de creer en una reivindicación espiritual, y cuando los indígenas lo hacemos sí es un acto de barbarismo. Entonces me parece que ahí hay que tener una visión bastante ecuánime y que sea equitativa de la situación, como para no caer en esto de que se está lacerando o la laceración es solamente desde el punto de vista de los pueblos indígenas, porque lo mismo también diríamos, ¿cómo es esto de que en honor de la defensa de las fronteras patrias se visten con armas, se revisten con armamento y también tiran a matar a su hermano? Pero ahí estamos en guerra, o sea, son visiones y visiones, ¿no? Por tanto, quisiera mencionar de que creo que en el contexto cultural que los pueblos indígenas se desarrollan, creo que es un ambiente en el que no es que se justifica, sino es parte de la rehabilitación o de la sanción. Ahí es esta mirada que se puede dar pues a esta problemática que se da en el Ecuador, y después de eso quisiera preguntarle, Blanquita, a usted, ¿considera que han habido avances o retrocesos después de esta nueva constitución? Respecto de la justicia indígena, bueno, pensaría yo que, viéndoles desde el ángulo más positivo, que se está tratando de hacer una coordinación, ¿no? Entiendo que en algunas sentencias se ha limitado a la justicia indígena a que solamente se asuman como resolución de casos situaciones de carácter civil, familiar, laboral, pero no situaciones de carácter penal, cuando al interior de las comunidades sí se sigue sancionando o juzgando este tipo de situaciones penales. Entiendo que si estamos en igualdad de condiciones las dos justicias, o que si tuviéramos los mismos derechos, tanto los pueblos indígenas como blancos mestizos, deberíamos de no tener una justicia paralela, pero sí deberían de permitirnos desarrollar la administración de la justicia en todo el sentido de la palabra. Porque en el ámbito de la justicia, en el campo de las nacionalidades indígenas, principalmente de los quichos de la sierra, no tenemos dividida la justicia en materias. Por ejemplo, no está en materia civil, penal, laboral, familiar, como pasa aquí en la justicia ordinaria, que si alguien tiene un problema de divorcio, cómo quedan los niños, cómo queda la alimentación, cómo queda la tenencia. Entonces, imagínense que la parte familiar se discute donde un juez, la parte de los alimentos se discute donde otro juez, la parte del divorcio tiene que analizar otro juez. Entonces, para la mujer sí es una carga acudir ante tres autoridades distintas, cuando en la justicia indígena, en una sola asamblea comunitaria, la propia gente que conoce el problema y la situación puede resolver en una sola sesión todo estas materias que se ve desvinculada en la justicia occidental. No quiero decir por eso que está mal o que está mejor lo nuestro, simplemente que es distinto y que viendo esta diferencia de cultura se debería de promocionar o impulsar al interior de nuestras comunidades la solución de conflictos de una manera integral y no procurar desde la visión occidental fragmentarla, porque nosotros no tenemos la visión fragmentada sino integralizada. Bueno, aquí estamos escuchando a la doctora Blanca Vega el día de hoy. Vamos a escuchar un siguiente tema musical. Al regresar estaremos para las conclusiones y también para que usted pueda tomar papel y lápiz y anotar los números de contacto de Blanca. Si usted quiere tener una nueva energía, que pueda tener también una previa visualización de sus enfermedades a través de las velitas, pues ya sabe, ya le vamos a contar el número de teléfono. Así que nos vamos con el siguiente tema y regresamos. Thank you. estamos de regreso nosotros acá para estas conclusiones de la doctora Blanca Vega sobre el tema que hemos abordado el día de hoy. Bien, decirles que tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena, especialmente la justicia ordinaria, porque es la que tiene la administración y la fuerza, el financiamiento, el patrimonio, debería de interesarse más por conocer a la administración e impulsar a la administración de justicia de los pueblos indígenas, porque sí se ve esa desigualdad. Imagínense que nosotros seguimos administrando justicia al interior de nuestras comunidades desde hace más de 500 años sin ningún recurso. Sin ningún recurso. Y vuelvo a repetir que sin ningún recurso nos hemos mantenido. Cuando toda la estructura occidental, vemos últimamente en noticias, tanto sobre precios de construcción, de infraestructura, y nosotros nos hemos mantenido sin ninguna infraestructura, porque prácticamente no es que tenemos salas para juzgar a las personas que han cometido infracciones. Nuestras salas no son más que el sol y el campo abierto de los espacios de los campos, es decir, ni siquiera tenemos unas asambleas construidas, digamos una estructura que ampare las asambleas comunitarias, lo hacemos a la intemperie. Entonces sí pienso que el gobierno central debería de mirar los ojos a la justicia indígena, porque la justicia occidental no ha llegado hasta allá. Creo que estas dos justicias ya son 500 años y deberíamos de conocernos. Estamos aquí viviendo frente a frente, pero no sabemos ni quiénes somos ni hasta dónde queremos llegar. Y en el caso de los pueblos indios, sí queremos llegar a que se respete y que podamos seguir valorando desde nuestro entorno nuestra propia justicia. Bueno, y vamos a finalizar con el número de contacto suyo. Bueno, para todas las personas que puedan necesitar tanto servicios legales como servicios energéticos por la tradición de mi padre, me pueden localizar al 0999-845-843. Con gusto estaremos ahí para ayudar en todo lo que es energético y de sanación espiritual. Queremos agradecerle a usted, amigo, amiga, por habernos acompañado en esta nueva edición del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Agradecemos también a Vicente Moya, que nos acompañó el día de hoy en control. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. De nuestras tierras y a las personas con cargos oficiales, les mandamos un cálido reconocimiento y respeto por vuestra misión especial y sagrada en esta tierra. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.